grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Agradecemos la atención que usted da a veces de escribirnos o llamarnos y comentar algunas de las cosas que estamos haciendo por radio, especialmente en este programa, y los invitamos para que usted sintonice el momento en que la emisora va a transmitir el programa de resumen. Y sabes una cosa, yo creo que también hay que agradecer a aquellas personas que se dan la molestia de escribir cuando hay algún problemita en la página. Eso es bueno porque de improviso a uno lo despierta un poquito, porque puede pasar, si estas son situaciones que no están ajenas a digamos, cometer algún error. Y no es grato cuando así lo dicen algunos, nos ayudan para hacerlo mejor. Así que lo invitamos también para que usted pueda visitar la página www.escuelasabatica.cl para encontrar estos audios, comentarios, visualizaciones para que le sea más grato, más asequible el estudio de la palabra de Dios. Bueno, y vamos a seguir comentando hoy día este asunto de las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Creo yo que lo que hemos comentado durante la semana nos da una pauta que el gran conflicto está presente no solamente en la vida de Jesús, en su enseñanza, sino también en nosotros. Hay cosas difíciles. Bueno, estábamos comentando el problema que hay en el mundo. La verdad es que la falta de principios y valores se está notando cada vez más en todos los países, no podríamos decir en todos, pero muchos gobiernos en el mundo están teniendo que dar cuenta por sus malos manejos. Entonces, eso nos hace pensar en que está faltando algo importantísimo. El Señor nos ha entregado principios y valores y espera que sus hijos los cumplan. Sean honestos, sean sinceros, sean honrados a cabalidad, pero no siempre esto ocurre, no siempre sucede. Entonces, ahí es donde nosotros a veces vemos la vida que está cada vez peor, y estamos en un mundo que está rodando hacia la destrucción, hacia cada vez más mal, porque el mismo hombre está destruyendo el medio ambiente. Imagínate que a ti se te ocurra prenderle fuego a tu casa, ¿eh? Es donde tú vives. Eso es lo que estamos haciendo con el mundo, es como si le hubiésemos prendido fuego al mundo donde vivimos, de distintas formas. Lo que pasa es que este gran conflicto ha traído que los intereses personales y egoístas de las personas no miren el bienestar de otro, y con eso ellos ganan dinero, no sé para qué al final, se lo pueden llevar. Claro, pero fíjate una cosa, esas mismas personas que ganan dinero de esa manera, muchas veces lo hacen para asegurarles el futuro a sus hijos. Entonces, se está destruyendo el mundo, ¿qué le van a dejar a los hijos? Hay cosas que el dinero no puede comprar, pero no se dan cuenta de eso. Estamos, como digo, estamos viviendo un mundo que necesita rápidamente la intervención divina. A veces he escuchado a alguna persona que dice, ¿qué pasaría si alguno de los discípulos o el mismo Juan el teólogo despertara, resucitara y viera este mundo como está? Yo creo que no volvería o no le gustaría seguir viviendo en él, porque nos hemos apartado tanto, nos hemos separado tanto del verdadero cristianismo y hacemos de un cristianismo la falsedad misma, y eso nos trae algunas lecciones muy importantes. Oye, quizás repasar un poquito los primeros años, claro, de la vida. Fíjate, me llamó la atención una ilustración interesante que leí de el autor León Visseltier. Escribió acerca de lo que le contaron, una historia, la historia más triste del mundo. Y un señor inglés, a los 52 años de edad, él fue ciego toda la vida, y a los 52 años de edad tuvo un trasplante de córnea que le permitió ver. Y imagínate lo que significa ver por primera vez en su vida. Esto debe haber sido una experiencia increíble, excitante para él, finalmente ver el mundo que había existido ante él y que no había podido ver. Pero lo interesante del caso es que el autor dice que encontró que el mundo era sombrío y que le molestaba la pintura descascarada, las manchas. Notaba más y más las imperfecciones en las cosas y examinaba las pequeñas irregularidades y marcas en la madera y en las pinturas que él encontraba molestas. Evidentemente, esperaba un mundo más perfecto. Le gustaban los colores brillantes, pero se deprimía cuando la luz disminuía. Su depresión llegó a ser marcada y general. Gradualmente abandonó la vida activa y 3 años después murió. Oye, es interesante notar, parece algo difícil de entender, pero desde otro punto de vista no. Nuestro mundo es un lugar dañado. Y como lo hemos dicho y repetido, estamos en medio de un gran conflicto. El enemigo está tratando de destruir la mayor cantidad de personas y cosas posibles, hacer este mundo inhabitable. Y Dios está haciendo todo lo contrario. Pero la diferencia es que Dios nos trata de convencer, trata de hablar a nuestra mente y a nuestro corazón lo que deberíamos hacer. En cambio, el enemigo utiliza el engaño, utiliza la mentira, utiliza todas aquellas cosas que Dios lógicamente nunca utilizará. Ahora, es bueno pensar también de que no nos debemos acostumbrar, ni por muchas promesas que tengamos de Dios, a este mundo, porque no es nuestro lugar para habitar por siempre. Pero eso tiene que ser, eso tiene que Claro. estar claro en nuestra mente. Claro. Esto no es, nosotros vamos, prácticamente vamos pasando por el desierto y vamos camino al reino celestial. Claro. Pero tampoco pensar de que como no somos de este mundo nos ponemos como ermitaños separados, sino que Cristo dejó enseñanzas para que la compartamos y hagamos de nuestra vida un ministerio de entregar las preciosas verdades que el Señor nos ha dejado como enseñanza para que como nosotros caminamos, otros también caminen hacia encontrarnos con Jesús. Bueno, amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.